cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Como un manantial lleno mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia tanto esperar tu llegada. Mira, hoy de nada más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Y yo no sé, yo no sé cómo fue, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? Thank you.